sin perder acción. Podés pensar la operación y prepararte a la ocasión. Para contar, 1, 2, 3. Píntalo azul, pensalo azul, formalo azul, marealo azul, desparramalo y armalo azul, sácalo azul, ponelo azul, velo azul, soñalo azul, imaginalo y hacelo azul, el cielo azul, la flor azul, el agua azul, la casa azul y se ha formado. ¿Qué se formó?